Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es grato tenerles con nosotros. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Yo soy el pastor Ezequiel Rueda. Y queremos decirles que esta semana el tema es único, singular, Esther y Mardoqueo. Tenemos, como siempre, un invitado especial, así que bienvenidos a nuestro programa. Nuestra gratitud a Dios porque Él es muy bueno al permitirnos una temática como esta, misioneros. Estamos frente a los tiempos finales, hay que terminar la misión y qué bueno poder extraer lecciones especiales. Esta semana tiene un tema muy singular, Esther y Mardoqueo. Hemos invitado al teólogo Teo Alor, bienvenido, gracias por volver a estar con nosotros. Él es de la Facultad de Teología de nuestra Universidad Adventista de Colombia. Gracias, pastor, por la invitación y también un saludo muy especial para nuestros amigos que día a día se unen a la programación para el complemento de Escuela Sabática. A ellos muchas gracias. Claro, muchas gracias. Están haciendo un trabajo especial, claro, compartiendo esperanza. ¿Cuál es el marco histórico del tema de esta semana? Pastor, a mí me encantó la lección de esta semana. Yo creo que hay que resaltar los aspectos importantes de los protagonistas de la historia que estamos abordando, Esther y Mardoqueo. Yo creo que pese a los infortunios de la vida de Esther y el desenlace que tiene alentador, que es esperanzador para el pueblo de Israel, podemos encontrar aplicaciones muy prácticas para nuestra vida. Desafortunadamente Esther perdió a sus padres a muy temprana edad, pero podemos decir que por misericordia y por obra del Señor se encargó de enseñar que a través de su primo mayor, él se encargaría de educarle y más adelante tendría mucho, pero mucho que ver en el desenlace de la historia que estamos abordando en esta semana. Yo creo, pastor, que la Biblia es vasta en explicarnos detalles, en aspectos de que Dios se encarga de hacer su obra sin siquiera nosotros meter las manos en ella. Y utiliza gente humilde, sencilla, que está ahí de incógnito, no aparece en la escena, pero de pronto aparece y es grandioso lo que hace. A veces desapercibida, pero tienen protagonismos reales y latentes en la historia del pueblo de Dios. Bueno, el tema del trimestre es la misión. Claro. Vamos a hablar de esa misión presentada, ampliada aquí en la temática de Mardoqueo y su sobrina Esther. Claro, pastor, yo creo que nosotros analizamos un poco el tema misional. Quizá nosotros podemos ver que en el libro no lo encontramos explícitamente como las lecciones pasadas que hemos estado mirando, analizando y estudiando un poco, pero descubrimos algo importante. No, yo pienso que eso es lo interesante, sí, porque de pronto el autor nos lleva a mirar algo que no habíamos visto antes. Claro, y miramos la vida de Esther y la podemos ver un poco pasiva, un poco imperceptible, tiende a tomar protagonista ya casi en el desenlace de la historia, pero miramos abiertamente cómo es que Dios se encarga de paulatinamente abrir los caminos para que Esther se posesionara como reina y más adelante pues ayudara a la decisión final. Pero mire que también habla acerca del apóstol Pablo. Nosotros a veces pensamos un poco acerca del término misional como un tanto en ir, predicar, hacer discípulos, pero el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9 y en los versículos 20 y 22 habla un poco acerca de y me hice judío para llegar a los judíos y me hice débil para llegar a los débiles para que de alguna manera pudieran encontrar el mensaje, se pudieran salvar. ¿Acaso nos dice, pastor, que nosotros tenemos que abiertamente volvernos como las otras personas para poder llegar su mensaje? Yo creo que Esther nos muestra algo diferente, a pesar de cuál es el resultado. No, y de hecho Jesús habló de prudencia, de saber contacto, actuar. No siempre tenemos que llegar y presentarnos lo que somos, porque podríamos cerrar puertas, podríamos impedir que la obra se realice. Así que aquí aparece esa enseñanza. Por supuesto, y Esther es un vivo ejemplo acerca de lo que Dios quiere hacer en la obra de sus hijos. ¿Sabe que me llama mucho la atención el hecho de que Esther no estaba preparada en el momento para la obra que Dios le había de encomendar? Y yo pienso que eso es lo importante, porque a veces creemos que estamos, que podemos, y Dios no nos puede utilizar, pero cuando sentimos que nada somos, que nos falta mucho, el Señor puede emplearnos. Claro, y es cuando nosotros nos preguntamos, ¿será que yo soy importante en las cuestiones que Dios tiene reservadas en el plan de salvación para su pueblo? ¿Será que yo soy útil en el plan que Dios tiene para mí? Sabe, pastor, que destaca mucho el hecho de la importancia de la mujer en esta historia bíblica. Y en todo el recorrido de la Biblia encontramos el trabajo de la mujer excelente, un papel que desarrolla importante, y la obra no sería la obra que es sin ella. Sin ella, claro que sí. Y mire, qué tan importante lo fue que en la Biblia se menciona, incluso, perdón, algunos de los libros canónicos de la Biblia llevan el título de mujeres, Esther y Ruth. Y sabe que es muy importante que se mencione porque ambas proyectan una idea en contraste que se complementa. ¿Por qué? Porque Ruth fue una mujer gentil que se casó con un judío. Y Ruth fue una. Y Esther fue una mujer judía que se casó con un gentil. Interesante. Y ellas, a su vez, jugaron ese papel importante para mostrar que en el plan de salvación nadie queda por fuera. Y ambos, y nosotros hoy en día también somos llamados a ese propósito, salvación. Hablemos de Mardoqueo, ese hombre que está a la puerta que se niega a brindar reverencia a Amán. Claro, y Amán también juega un papel importante en la historia del pueblo de Dios. Ambos tenían una misión, y Esther también tenía una misión, Mardoqueo tenía una misión, y Amán tenía una misión, pues de alguna manera negativa, ¿no? El genocidio del pueblo de Israel, pero ¿qué es lo que motiva a este hombre a tan semejante aberración, ¿no? Porque si hablamos de ciertos aspectos, podemos decir que lo tenía todo, casi todo, pero no tenía la adoración de Mardoqueo. Y esto fue algo que le llenó de pesar en su corazón y se encargó de aniquilar al pueblo completo, algo que quizá sentía que era inoportuno para los planes que él tenía con el pueblo que él tenía a su cargo. Yo creo que Amán albergó y atesoró algo que podemos nosotros eliminar de nuestras vidas. ¿Sabe que hoy en la cultura hebrea, en el pueblo judío, cada vez que se cuenta esta historia al pueblo en general, a los niños se le ha enseñado a sisear como una serpiente cuando se menciona el nombre de Amán para callar, para que este nombre no sea recordado de alguna manera? Y esto nos recuerda algo que Satanás también, en el plan de salvación, quiere destruir el propósito de Dios en el tiempo final. Nosotros, pastor, hemos sido llamados con un bello mensaje. ¿Sabe que el libro de Esther no se menciona en muchas ocasiones? Yo creo que en ninguna el nombre de Dios. No aparece. Y es lo que algunos autores se han preguntado, ¿cómo es posible que un libro como este se incluya dentro del canon bíblico cuando no se menciona el nombre de Dios? Y sí se menciona más de 30 veces el nombre del rey Asuero, 54 veces el nombre de Amán, 55 veces el nombre de Esther y 58 el nombre de Mardoqueo. Y Dios se pase por alto. Bueno, pastor, ¿por qué Dios decide hoy en día actuar en nuestra vida casi imperceptible, pero latente? Y nosotros podemos ver a Dios actuando y no le damos el crédito que se merece. ¿Cómo es que aquí en la historia bíblica, pastor, Dios toma protagonismo casi imperceptiblemente? Aunque no se mencione el nombre, su obra es grandiosa, por extraordinaria. Y por eso es que los autores han decidido que es un libro inspirado por Dios. Porque aunque no se menciona, su plan, su mano y su poder están latentes en la historia del pueblo de Dios. Magnífica esa anotación. Y a propósito de lo que usted dijo hace un rato, la nota final del estudio de la Escuela Sabática dice que hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en ese pequeño grupo que observa los mandamientos del sábado a un Mardoqueo a la puerta. Un pueblo que tributa adoración solo a Dios y se niega a tributarla a cualquier otro que no sea el soberano del universo. Claro, y un aspecto que me gustaría resaltar en esta lección, pastor, es el hecho de que Mardoqueo se encargó de infundir buenos principios en la vida de Esther. La Biblia dice en Esther capítulo 2 y en el versículo número 20, que Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. Sabe que hoy fundamentos fuertes hablan bien de lo que nosotros somos en realidad. A veces nosotros pasamos por alto algunos hechos de nuestra crianza, de nuestros fundamentos, de nuestros principios y nuestra educación cristiana. La Biblia dice y se encarga de decir que Mardoqueo se encargó explícitamente de no pasar por alto estos detalles. Aunque Esther hubiese quedado huérfana, Mardoqueo decidió con la frente en alto mostrarle a Esther quién era Dios en su niñez. Y aunque ella no lo declaró públicamente, como quizás lo hizo Daniel, lo hizo José, en el protagonismo de su pueblo, que prácticamente tienen algo en similitud, la Biblia dice que Esther guardó silencio prudentemente como Mardoqueo le había mandado. De alguna manera, Esther respetaba las palabras de su tío, lo había atesorado, lo consideraba un padre y sabía que lo que él le decía constantemente era por un bien común. Y en ese versículo que leímos hace poco, indica el poder que tienen los principios. Uh-huh. Dice que la actitud de Esther es ahí como cuando él estaba educando. ¿Cuán importante es el mensaje para los padres? Por supuesto, y lo que mencionamos hace un momento, la prudencia. ¿Qué papel importante en la vida de los cristianos? Nosotros como creyentes y cristianos en la fe, tenemos que saber algo. Todos nosotros hemos sido llamados a ser prudentes en la verdad. Siempre en la medida posible, ser hombres honestos, pulcros en nuestras palabras, en lo que queremos hacer y en lo que queremos plasmar en la vida de los demás. Aunque Esther no fue una muchacha testaruda o quizás imprudente en muchos aspectos, se encargó en su vida práctica de mostrar los principios que su tío le había enseñado. A mí me impresiona mucho, Teo, en la actitud de ella cuando dice, si perezco, que perezca. Qué manera de ser, qué audacia, qué temple, qué grandeza. Y me llama también la atención la preparación que ella utiliza y nos enseña una lección muy importante. Aunque nosotros hemos sido llamados a jugar papeles importantes en la iglesia de Dios, nosotros también hemos sido llamados a santificarnos en ese proceso. Y usted dice que cómo se preparó. Ella colocó a todos a hacer ayuno y oración. Claro. No podía ir como con una osadía, una soberbia, una actitud de confianza en sí mismo, decir, sí, perezca que perezco. Le nacía de la comunión con Dios. Y es cuando nosotros a veces creemos que nosotros podemos bajo nuestros propios esfuerzos, nuestra preparación. Es verdad. Esther, antes de presentarse ante la corte, primero le dice a todos, miren, vamos primero todos a unirnos en oración y ayuno. Y después miraremos y para que yo tenga la fuerza y presentarme ante Dios. ¿Qué hacemos hoy, pastor, para realizar una labor en Dios? Primero nos preparamos espiritualmente, estudiamos nuestra Biblia y después vamos a hacer esa misión que el Señor nos ha encomendado. Lo primero debe ser siempre primero. Hablemos de los temas prácticos que nos deja la lección de esta semana. Bueno, pastor, yo quiero decir lo siguiente. Aunque la Biblia no menciona a Dios, Dios está presente en la historia de su pueblo. Amén. Aunque en la Biblia no se mencione que Él toma protagonismo, Dios es el que está guiando la historia de su pueblo. Usted que nos escucha y que usted siempre está dispuesto a escuchar la voz de Dios, ¿ha sentido que Dios no ha respondido lo que Él tiene para con usted? Y usted puede preguntarse hoy en día, Dios no responde mis oraciones. Parece que Dios no escucha mis tristezas. Parece que Dios no está dispuesto a socorrerme cuando más lo necesito. ¿Dónde está Dios cuando requiero de su intervención? Dios está presente en la vida de cada uno de nosotros. Y una pregunta que el ser humano realiza cuando hay tragedias especialmente es, ¿y dónde estaba Dios? Pero me llama la atención el hecho de que el tópico ya en el auxiliar de la lección indica que Dios está al control. Se descorre el velo de ese mundo invisible y vemos encima, atrás, al lado, en todas partes, la mano del Dios Todopoderoso. Finalmente, un deseo para nuestra teleaudiencia. Claro. Mi deseo es que a partir de hoy sepas que Dios nunca dejará de mirarte. Y no importa cuál sea la situación que podamos estar viviendo en este momento, Dios tiene un desenlace. Y el que me gusta más de todos, pastor, Dios quiere llevarnos al cielo. No hay otra. Cumpliendo la misión llegaremos. Así muchísimas es. Gracias, Teo, por acompañarnos. El Señor te bendiga. Gracias a usted. Gracias por venir para estar con nosotros. Bendiciones para todos. Nuestra teleaudiencia crece gracias a cada uno de ustedes. Este programa analiza cada semana la lección de la escuela sabática. Además, queremos darle buenas noticias. Una, podemos descargar la lección para compartir en sus congregaciones. La otra, ESTV, es la aplicación que usted puede ahora disfrutar en sus móviles. Esto va a permitir que el mensaje llegue a más personas. Gracias por acompañarnos. El Señor les bendiga. Hacemos nuestros ojos. Se acerca su venida. Se oyen ya los pasos. el rey que se aproxima.